mucha intensidad en esta canción Crucified y en todo el EP Look Ahead, mirar hacia adelante, que la banda catalana Mabel publicaba en el año 2010 con el sello Bestiar. Luego Mabel ya habían estado unos años antes en activo, desde 2004. Y después de este arranque rockero, hoy aquí en Intangible 23, en todo radio, damos paso a los sonidos más afincados en el jazz de la nueva banda Growth Rings, algo así como anillos de crecimiento. Y este es el tema Green Magic Forest. Thank you. Growth Rings han colgado hasta ahora en su página de Bandcamp dos canciones grabadas en directo que suenan así de bien, con ese estilo que bebe sobre todo del jazz, pero también del soul y un poquito del rock psicodélico. Este era el tema Green Magic Forest, mágico bosque verde. Como hemos dicho, una canción que nos da a conocer la propuesta de esta banda, Growth Rings, integrada por Marc Fàbregas a la batería, Andreu Sierra al bajo, Guillem García a los teclados y el piano, Eloy Arasil al saxo tenor, Pau Basedas a la guitarra y la voz y Clara Rueda como cantante principal. Llegamos de esta manera a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23. Lucas Vázquez de la Rubia ya nos había adelantado hace algunas semanas cuál iba a ser el nuevo lanzamiento de su sello discográfico Grabaciones de Tripa. Se trata de un disco de versiones en el que John Andersande interpreta el cancionero de Champion Jacques Dupree. Y en consecuencia vamos a tener en nuestra sección de versiones hoy aquí esta que John Andersande hizo del Junkers Blues que diera a conocer Champion Jacques Dupree. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y entonces en nuestra sección de versiones hemos tenido a Campeón, el nuevo proyecto de John Ander Sande, quien ya había grabado otro EP de versiones, el dedicado al cantautor vasco Mikel Laboa, todo esto con el sello Grabaciones de Tripa. Y este tributo a Jacques Dupri, titulado Campeón toca a Champion Jacques Dupri, se grabó el 15 de febrero de este año en el Café Fígaro de Madrid. La versión que hemos extraído del EP es Junkers Blues. Es un tema muy asociado a Champion Jacques Dupri, aunque él no era el autor. Lo cogió prestado de su maestro Willie Hall, a quien consideraba prácticamente su padre adoptivo. Y más adelante Junkers Blues conocería numerosas versiones y también fueron surgiendo canciones inspiradas en esta misma melodía. Y las letras son bastante crudas. Esto sería el blues del junkie, Junkers Blues. Presentando una cierta similitud temática con la siguiente canción, Cerca de Tucson, de Al Neri. Temperaturas muy altas se miden en Fahrenheit. El sol asfixia y derrite un débil asfalto. Tengo una llaga infectada, tiene mal aspecto. Llevo dos días aquí. Yes, I can. Pues eso, que hemos encontrado una cierta semejanza en la temática entre la anterior Yankers Blues de Champion Jack Dupri, interpretada por John Andersande en su nuevo proyecto Campeón, y este otro tema del nuevo grupo Alneri, que se titulaba Cerca de Tucson y también hablaba de adicciones varias. Aparece en el EP Solo la tristeza y un hacha bien afilada nos podrán salvar. Gran título. Y esta es la banda de Javier García y Frankie Moreno. Entre los dos se distribuyen todos los instrumentos. Alneri toman además su nombre de un personaje de la novela El Padrino, que también apareció en las tres películas de Coppola, un asesino de la mafia. Y por último, simplemente quería resaltar que esta banda procede del municipio de Torelló, en Cataluña. Y a continuación vamos a conocer al músico de Filadelfia, Mark Neubauer, con su single Los cobardes se llevan lo que se merecen. Garbage, every thought. El apellido de Mark Neubauer, pues parece alemán, ¿no? Pero él es un músico de Filadelfia, como ya hemos comentado. Colgó su álbum Don't Fall Apart en Bandcamp bajo licencia Creative Commons, y así fue como descubrió su música la gente del sello A Records, ya sabes, 3 A's y 2 H's, y le propusieron colaborar. El resultado es este single, Los cobardes se llevan lo que se merecen. En realidad se trata del primer lanzamiento sencillo de esta net label, pese a que ellos ya llevan bastantes años de actividad. Hasta ahora se habían centrado en la publicación de discos de larga duración y EPs. Y la siguiente parada dentro de esta selección de pop, rock y folk en descarga libre y gratuita es Galicia. Vamos a presentar al grupo Lobis Home, eso significa hombre lobo, con su canción Parálisis Total. Meterse en un garaje a grabar rock de baja fidelidad no es lo más complicado del mundo, pero otra cosa ya es escribir canciones tan pegadizas como esta Parálisis Total. Aparece en el EP Fobias, Complejos, Historias y Huesos de Lobis Home y que publica el sello Mamá Vinila. Este se define como un power trio macarra de Galicia, y Lobis Home comentan también que el EP lo grabaron en un fin de semana y que la película de ciencia ficción medio psicodélica Zardoz de John Boorman le sirvió de inspiración. Dentro de un par de semanas Lobis Home estarán de gira por Cataluña. De ahí es otra banda más que suena hoy en Intangible 23, Nult. Escuchamos a continuación su canción Dan. este era un lanzamiento del sello La Gramola, al que le dedicamos un monográfico en Intangible 23 en sus comienzos y que desde entonces no ha dejado de incorporar nuevas bandas como Fire to the Stars o Chin-Gi. Hemos escuchado la canción Dang, perteneciente al álbum Asil Liseli de Nult. Así se llama este quinteto de Osona en Cataluña. El disco se grabó en 2013 y predominan ahí los cortes instrumentales. Esta sería la única canción en el sentido convencional del término, es decir, con unas voces en primer plano, estribillos, estrofas y demás. Vamos ya con la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, que nos permitirá disfrutar con el rock electrónico de los estadounidenses Zuhma. Este es su tema Colores Primarios, sacado de un concierto el 14 de junio de 2011 en Atlanta. Thank you. So what's up? Are we having fun yet? Hay muchas maneras de mezclar el rock y la electrónica, pero aquí estamos hablando de la escena estadounidense de rock electrónico. Se trata de un estilo que creo que no ha calado demasiado en Europa y podría entenderse como una evolución de las jam bands, que también era un fenómeno propio de Estados Unidos. Es decir, aunque las semejanzas no sean obvias, podemos trazar una línea entre la música de Zuhma y lo que The Grateful Dead hacían en los años 70. Y Zuhma busca mezclar lo bueno de un DJ y lo bueno de una banda de rock a la hora de dar sus conciertos. Este era uno del 14 de junio de 2011 en Atlanta, del que hemos extraído nuestra canción en directo, Colores Primarios. Y es una canción incluida originalmente en el primer disco de la banda, que se puede descargar gratis desde la página web de Zuhma. Y estamos en los últimos minutos de la presente edición de Intangible 23. Vamos a ocuparlos con la canción Pepsi Moon del grupo The Low Anthem. Witness the omen of the coming of the